Mi nombre es Juan Trujillo. Yo pertenezco al colectivo de amigos de Orión Hernández Radu, mexicano secuestrado por Hamas el 7 de octubre. Primero que nada, nosotros queremos agradecerles a todos ustedes por haber participado en esta manifestación, en todas aquellas que han venido ustedes caminando en los últimos 3 meses. Para nosotros, como amigos, hermanos, compañeros, pues, de Orión, mexicano que sigue ahí en Gaza, sin que nosotros sepamos bien su estado de salud, si está vivo, si está muerto, cualquier acción que estamos haciendo vale mucho, no solamente para el mexicano Orión, sino también para las niñas y los niños en Palestina. Sirve mucho cuando nosotros caminamos, sirve mucho cuando nosotros damos algún mensaje con nuestros familiares, con nuestros amigos. Nosotros hemos seguido de cerca todos los acontecimientos desde octubre. Nosotros hemos pronunciado nuestra palabra a favor del cese al fuego y en contra de este genocidio. Ahora nosotros también nos manifestamos a favor de todos los esfuerzos diplomáticos y políticos encaminados a apoyar las acciones del gobierno de Sudáfrica para que el Estado de Israel sea juzgado en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros, al tener a un compañero, a un amigo, bajo el pretexto del gobierno de Israel, bajo el pretexto de que con los cautivos entonces hay que ponerle más presión militar, bombardear las escuelas, los centros de salud, hospitales, los campos de refugiados. Nosotros consideramos indignante esta postura belicista y de la misma manera nos pronunciamos porque el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores apoye diplomáticamente, políticamente, esta iniciativa del gobierno de Sudáfrica, como también lo está haciendo el gobierno de Brasil, de Colombia, de Cuba, de Nicaragua, Venezuela. Nosotros, como compañeros de este ser humano, que es mexicano, necesitamos que seguir caminando en estas calles, en los medios de comunicación, de igual manera en las redes sociales, porque la dignidad de las niñas y los niños palestinos vale más que todos los miles de millones de dólares que se invierten en la propaganda, en los medios de comunicación internacionales y occidentales. Agradecemos mucho a cada uno de ustedes, los abuelos que aquí han caminado, los niños que han venido con sus padres, a las madres y a los padres que han venido acá. Muchas de ustedes y ustedes se han retirado ya de esta plancha, pero les pedimos que compartan la palabra de nosotros y nosotras, que como amigos de este hermano mexicano que está ahí secuestrado, resiste de alguna manera con un poquito de luz, de esperanza de que su vida sea la misma vida de aquellos niños, mujeres y hombres que están debajo de los escombros. De esa misma manera, hermanos, amigos, les agradecemos de corazón que estén aquí y les pedimos que sigan con su caminar la próxima semana y de cualquier manera para que podamos encontrar una Palestina llena de paz, una Palestina libre, una Palestina con dignidad y autodeterminación. Le pedimos entonces y exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome una determinación más digna y justa en el terreno internacional. Lo mismo como lo han hecho estos países que ya he mencionado, para que podamos caminar con justicia y dignidad. Gracias, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras. Estamos escuchando una melodía que el DJ Búho puso en una de las fiestas de un mexicano que se llama Orión. Y sí, hay miles de mexicanos y de mexicanas que viven dispersos en diferentes partes del mundo. Pero de todos me interesa hablar hoy de Orión Hernández. Él sintió desde muy joven el viento de la libertad y andaba en patineta. Sobre todo, iba mucho al Parque México, donde se dedicaba a hacer amigos. Podríamos decir que su profesión era conocer personas y sus diferentes perspectivas de cómo vivir la vida desde otros enfoques culturales. En Radio Zapote, hoy tenemos el gusto y vamos a platicar con una amiga cercana a él. Y conoceremos que han hecho entre amigos y amigas un colectivo por su liberación. Y bueno, vamos a platicar que en el 2023, estando en Grecia, se le hizo a Orión un ofrecimiento para ir a un evento cerca de la frontera de Gaza, en tierra ocupada por Israel. Y sí, estaba ahí el 7 de octubre, cuando el ambiente de pronto se enrareció y entonces fue detenido por Hamás. De hace ya casi 5 meses, dejó de estar en eventos donde se compartían conocimientos ancestrales y nuevas posibilidades del mundo contemporáneo, porque desde entonces ya no sabemos nada de su paradero. Eso sí, sabemos que él es una persona solidaria y empática, y que desde mucho tiempo antes ha sentido el dolor del pueblo de Palestina. Sin embargo, pasan los días y seguimos sin poder escuchar de parte de las autoridades correspondientes, ni del presidente de la República, ni de instituciones a cargo, se ha podido tener información sobre su situación. Sus amigos, su familia y su comunidad ya se han manifestado y ha expresado a Relaciones Exteriores que requieren que se pronuncien particularmente por su liberación y también por un alto al fuego en Palestina. Esta falta de apoyo institucional ha resaltado cuando sabemos que Orión está además en un lugar bajo un bombardeo constante, en donde el hambre se usa como arma de guerra. Por eso es que es importante. La familia ya pidió a México que le exigieran, al igual que a muchas otras familias de colonos y soldados de la ocupación rehén, que aceptara el cambio de rehenes por los palestinos. Pero el gobierno israelí se ha negado, fuera de los primeros intercambios, que fue de mujeres y niños, ante la exigencia de detener los bombardeos y por recuperar vivos a los rehenes por medio del intercambio. Los familiares de los rehenes han peleado y han denunciado, han hecho plantones contra Netanyahu exigiendo la liberación y el intercambio de rehenes, pero han sido censurados y amedrentados. Entonces, aquí en México, hoy tenemos la posibilidad de que nos platiquen quién era Orión, a qué se dedicaba y la importancia de su situación. Hola, buenas tardes. Saludando a todos, soy Susana, soy amiga de Orión Hernández. Hemos compartido muchas cosas juntos. Orión nació aquí en la Ciudad de México. Orión es un chavo muy alegre, muy prendido. Siempre fue un líder, siempre con muchas ganas de hacer cosas, muy creativo, con un carácter fuerte, pero a la vez muy noble. Pero desgraciadamente, pues tuvieron la mala suerte de estar ahí ese día y pues desde entonces no se sabe casi nada prácticamente de él. La única vez que nos confirmaron que él estaba en la lista de rehenes, mas sin embargo no hemos sabido nada de él desde entonces. El gobierno pues no nos ha dado en realidad pues ninguna razón de por qué él es el único mexicano que sigue retenido, ya que sí liberaron a la otra mexicana, afortunadamente, a Ileana, que es también de origen israelí. Entonces, pues sí queremos pues saber qué es lo que está pasando, si él está bien. Él es un chavo que pues no tenía nada que ver con todo este asunto, estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero conociéndolo como es, yo estoy segura y tengo la fe y la esperanza de que pueda salir libre de esto, ya que tiene una hijita de 2 años y la madre de su hija que lo quieren, lo esperan, su madre, su padre. Y pues sí, además de que todos sus amigos alrededor del mundo estamos preocupados por él. Y pues quiero decir que si hiciera una lista de todas las personas a las que Orión ha ayudado, pues sería muy larga y me da mucho coraje que él esté ahí y que no sepamos nada. No sabemos si está vivo, si está bien, no sabemos nada. Ojalá que las autoridades nos hagan saber algo, que a la vez también tengan piedad de él. Y donde estés, estamos contigo, Orión, si estás escuchando esto. A los años 2000, él inició junto con unos amigos holandeses un proyecto musical, eventos privados de música electrónica, donde traían DJs de Europa. Y bueno, finales de septiembre, principios de octubre fue su festival en Grecia. De ahí los invitó un DJ que iba a tocar en esa fiesta de Nova en Gaza. Fue que los invitaron. Ellos no tenían planeado ir, pero de última oportunidad, por lo que yo sé, es que decidieron ir con Shani, la que era en ese momento su novia. A la vez, pues, quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo palestino y con todo lo que está sucediendo. Es muy triste para todos. Ojalá que haya una solución pacífica pronto. Bueno, me gustaría agradecer mucho a tu auditorio por habernos escuchado y pues aquí estamos a la orden. Gracias por el espacio y viva Palestina. Continuamos con la transmisión de este cadenazo radiofónico para la liberación de Palestina. Acabamos de escuchar los testimonios de integrantes de los colectivos de amigos de Orión Hernández, quien se encuentra rehén por las acciones palestinas en Gaza. Amigos y familiares han estado exigiendo al gobierno de la ocupación sionista que logre la liberación de los rehenes por medio de la negociación y no por medio del genocidio. Recordemos que varios medios de investigación como Haaretz y Da Grayson demostraron que durante el levantamiento de las facciones de la resistencia palestina el 7 de octubre fue el propio ejército de la ocupación sionista quien asesinó a un número indeterminado de colonos israelitas y soldados de la ocupación con la estrategia militar llamada la Directiva Aníbal, que tiene el doble objetivo de evitar que las organizaciones palestinas tomen rehenes para la negociación y también el objetivo de achacarle estas muertes a los palestinos para justificar el genocidio extremo que se ha estado llevando a cabo durante estos 4 meses. Ese día, el 7 de octubre, se calcula que aproximadamente 300, en su mayoría colonos y soldados de la ocupación, fueron tomados rehenes y llevados al interior de Gaza. Fue el 22 de noviembre de 2023 que, por medio de la negociación, se logró la liberación de 150 prisioneros palestinos en un intercambio en el cual se ofreció la liberación de las mujeres y los niños de entre los colonos que habían sido tomados rehenes por los palestinos. Fueron liberados 105 y a cambio de unos días de tregua. Hasta la fecha no se ha vuelto a lograr que funcionen las negociaciones para la liberación de los demás rehenes, ya que la ocupación ha optado por el genocidio en los grados más extremos que se hayan visto en la historia reciente. El cálculo aproximado es que las facciones palestinas hasta esta fecha mantienen por lo menos a 100 rehenes todavía y han anunciado que 35 de los rehenes han fallecido a causa de los bombardeos indiscriminados de la ocupación sionista. Es importante resaltar que el objetivo anunciado por las organizaciones de la resistencia palestina para tomar rehenes fue conseguir la liberación de por lo menos 5.200 palestinos que están detenidos en las cárceles de la ocupación hasta el 7 de octubre, pero sin embargo esta cifra ha aumentado desde entonces a por lo menos 7.500 personas, incluyendo cientos de menores de edad. También es importante resaltar que algunos de los presos palestinos que fueron liberados el 22 de noviembre de 2023 en esta negociación han sido vueltos a arrestar en los últimos días. A continuación presentamos un bloque en honor a nuestro compañero caído en 2013 en Luiders y a nuestra compañera fallecida en 2019, a Yari Luiders, que siempre denunciaron y combatieron el genocidio del pueblo palestino. Hola, hoy les quiero platicar de dos amigos, Ken Luiders y su hermana Ayari. Ellos son compañeros de Radio Zapote, de hecho, dos de nuestras cabinas llevan sus nombres. Ahora escuchen la voz de Ken. También su guitarra que pueden escuchar a lo lejos. Pero les quiero platicar que ellos son dos contemporáneos que llegaron alguna vez a Radio Zapote con toda su energía y su vitalidad. Y en el caso de Ayari nos legó este poema, La Urgencia Detenida. Que llore el mundo, todas las lágrimas del mundo. Acabaron con el último olivo, levantaron prisiones donde hubo valles y las aves despegaron cuando aterrizaron las bombas. Que se calle el mundo, todos los minutos del mundo. Se acabaron los hombres y las mujeres y todas las piedras fueron lanzadas. ¿Cuántos mártires necesita su tanto miedo? ¿Cuántos presos necesita su poca libertad? ¿Cuántos muros su paz? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánto fuego? Que se detenga el mundo, todos los países del mundo, como lo hicieron los bazares de Hebrón, como la urgencia detenida en Checkpoint, hasta que cada llave vuelva a su puerta y cada muro se vuelva escombro. Esta forma parte de uno de los poemas que nos legó nuestra compañera. Y bueno, queremos aprovechar para hacer un sentido homenaje a todas las personas que con su arte, ya sea dibujado, plasmado por medio de letras, por música, nos esté acompañando a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres que están sitiados y bombardeados en estos momentos en nuestra querida Palestina. Regresamos a Sonidos del Mundo. Esta vez intentamos dar voz a la voz de Palestina, una voz que ha sido bloqueada, tratada de borrar, pero que es importante recuperar su voz. Dentro de las artes son importantes los pintores. Hay pintores como Basel, Husni, Bulata, Suaza, que es esta filigrana que veíamos también en esta revista, este tipo de arte en que la tinta se vuelve filigrana lo que resalta es el oscuro, ¿no? Sí llama la atención que es diferente a lo que nosotros dibujaríamos porque parece que está invertida la profundidad. Vemos estas aves llenas de pues de filigranas y también de estas pues estas geometrías también musulmanas, ¿no? Que vemos en las mezquitas. Entonces, el arte pictórico es muy importante, la producción palestina, hay que buscarla, no nos va a llegar en cascada, no nos va a llegar por los medios, recordemos el sionismo en los medios, es importante buscarla porque es muy valiosa la pintura palestina. Y otro arte que pues ha aportado ahorita que en los medios es la fotografía. Vemos esta, bueno, no sé si se acuerdan, en los medios ha parecido que vienen bombas y vienen las caras de los niños en las nubes, sí. O que tanta violencia es identificada hacia quién va, hacia quién la sufrió, ¿no? Aterrizar la violencia dentro de la realidad, bueno, parece que ha sido toda una aportación a la fotografía, ¿no? A lo que es el periodismo, pero con este enfoque pues humano y además creativo. Entonces también actualmente hay una aportación muy importante en la fotografía de los palestinos. Y bueno, también como se está dando mucho la cultura del hip hop y del rap, pues no solo viene como la parte musical, sino que la cultura hip hop es una cultura integral que hace pues el muralismo también en las calles de Palestina, y que pues realmente sí se están pues arriesgando la vida para plasmar en esos muros pues una historia que les ha tocado desde casi ya 100 años, ¿no? Y que esa, como, pues no sé, la forma en que difunden, o en la forma en que expresan pues toda esa dolencia y esa ausencia, ¿no?, de seres queridos que pues han sido asesinados por un modelo sionista, ¿no?, racista. Sonidos del mundo con Laura Monsiváis en Radio Zapote, Frecuencia Libre. La Intifada es un movimiento, pues que es un claro ejemplo de la dignidad, ¿no? Que es como el absurdo a donde se orilla ya a la gente, ¿no? Ir a defenderte con piedras contra la cuarta potencia militar mundial. Y sí es una muestra de dignidad, pero inclusive lo comenta un político que se llama Norman Finkelstein, que es amigo de Noam Chomsky y es un gran promotor pues de la cultura palestina, y ha denunciado todos los abusos de esta persona. Norman Finkelstein es hijo de dos judíos que fueron presos, uno en Auschwitz y su mamá estuvo en Varsovia, en la protesta de Varsovia contra el ejército nazi. Él nace en Nueva York y se caracteriza porque ha denunciado desde que estaba estudiando pues el abuso del ejército de Israel contra Palestina. De hecho, habla mucho de cómo utiliza la carta del holocausto de Israel para justificar pues estas masacres. Y en un discurso él comenta justamente que pues la Intifada, más que un ejemplo de resistencia y dignidad, es pues ya donde se orilla el ser humano, porque no hay resistencia contra un F-18, ¿no? O sea, 50 personas con piedras contra un F-18 y refugiados que están huyendo y durante la huida son embatidos por una bomba, pues no es una muestra de resistencia, pero sí es pues la dignidad y ya pues el humano ante el exterminio, pues. Y bueno, esta canción se llama Una Vicum y es la canción que se utilizó en la Intifada del 2006. التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأبديكم. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en las cabinas de Radio Zapote. Estamos muy interesados en participar en este cadenazo, no podemos decir que gustoso, pero realmente desesperado y urgente, este cadenazo por Palestina. Estábamos oyendo un programa desde el 2014 que estamos verdaderamente tratando de dar voz a este conflicto de Palestina, que realmente nosotros también consideramos a Palestina como la Palestina geográfica, la Palestina histórica, todo el país, y estamos viendo este reducto que han dejado, pero esta herencia cultural enorme a la que vamos a rendir un tributo, pero sobre todo los medios libres lo que tratamos es darle voz, y en este programa queremos darle voz a todos esos artivistas, artistas, activistas que llevan la voz de Palestina por todo el mundo. Bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí continuando la transmisión en este cadenazo radial por Palestina que fue convocado por distintos medios libres y redes comunitarias, tanto de Lab Yayala como de la región llamada Iberoamérica. Le mandamos un saludo a todos nuestros compas de las radios hermanas, acá nuestros vecinos de Radio Chicuarota y de Radio Jolote, y Noticias de Abajo y toda la banda que está participando. Este cadenazo fue convocado por la urgencia extrema, por la continuidad que estamos viendo en Palestina ocupada de esta fase de genocidio acelerado. Las organizaciones de medios libres han estado difundiendo y denunciando, participando y cubriendo las movilizaciones, y ahora pues han convocado a este cadenazo. En el inicio de este programa lo que pudieron escuchar fue un fragmento de un programa de Sonidos del Mundo, de aquí de la compañera Laura Monsiváis, que fue grabado en 2014 junto con la compañera Fractal y el compañero Ken Lueders. Igual podrías comentarnos un poquito, Laura, sobre esta grabación de aquel tiempo y por qué la estamos poniendo otra vez. Sí, bueno, estábamos viendo, son 76 años de dolor y desesperación. Entonces, bueno, siempre es un amor lastimado Palestina. Entonces, hicimos varios esfuerzos, siempre nos hemos tratado de unir a los esfuerzos por tratar de detener esto. Y en esa ocasión nos juntamos con Ken Lueders, que tiene música sobre Palestina. A veces hemos incluido poemas de Ayari Lueders, que también tiene poemas hacia Palestina. Y bueno, nos parece relevante porque son 76 años y este programa del 2014, pues a lo mejor había algo de esperanza de frenar, de darle marcha atrás, y estamos viendo que la situación ha empeorado terriblemente. Entonces, ese es uno de nuestros pues de los objetivos que tenemos, ¿no? Palestina no es el reducto que han dejado en Gaza, ¿no? Es toda Palestina, pero esta situación es emergente, es catastrófica, es una vergüenza para el mundo. Y bueno, también una cosa que estábamos pensando es el poder, el capital, el imperio, la colonia que presume su tecnología, que podría con ella parar las hambrunas, algunas enfermedades, algunos dolores. Todo este poder se ha empleado para la destrucción y el saqueo, entonces las armas que emplean es esta, ¿no? El arma de verdaderamente bélica, pero también provocar la hambruna, provocar las enfermedades. Entonces parece que la tecnología israelí pues va en ese sentido, ¿no? Usar todo el poder para acabar con este pueblo, pero no acabarán, eso nos queda claro. Bueno, y una razón importante de por qué quisimos empezar con un fragmento de el programa de Sonidos del Mundo, que pues es un programa que lleva muchos años transmitiéndose, grabándose aquí en las cabinas de Radio Zapote, es justamente por lo que lo mismo que hablan los compañeros en ese momento. En 2014 hubo otra de estas fases de genocidio acelerado, que así le estamos llamando ahora porque no le queremos llamar una guerra, una batalla, justo por lo que dice el compañero Ken, que estos actos de resistencia ante una desproporción inmensa, ante jets, ante misiles, ante artillería, ante bombardeos, ante submarinos, ante una marina, ¿no? Son actos de desesperación palestina, como también los llamaba el escritor Edward Said, pero también actos de dignidad que le brindan una luz y una esperanza al mundo entero, que en todas las regiones y naciones del sur global que están resistiendo en contra de los genocidas coloniales. Entonces era pues una buena forma de empezar este programa recordando, ¿no?, que desde 2014, ejemplificando que se estaba haciendo la misma denuncia, se estaba alertando en todos los medios posibles de parte de las organizaciones que lo que sucede en Palestina era un genocidio continuo, la llamada Nakba, la continuidad de la Nakba, que se considera que es de 1947, 1948, cuando 750 mil personas de Palestina fueron desplazadas y muchísimas fueron masacradas, pero también la Nakba que empieza desde 1917 cuando el mandato británico, ¿no?, por medio de la declaración de Balfour, inicia este proceso de despojo colonial para entregarle el territorio palestino a los empresarios sionistas europeos. Entonces, bueno, teníamos una canción para iniciar este programa. ¿De qué vamos a platicar en el programa también? Bueno, vamos a tratar de resaltar la cultura palestina que se da, como decíamos, en varias trincheras. Vamos a tratar de ser su voz y es muy importante por el valor cultural que tiene, pero además ellos dan testimonio, nos hacen un llamado a todos. A veces vamos a tener problemas con algunas letras que pues no dominamos, ¿verdad?, el árabe, pero bueno, vamos a tratar de entender porque es todo un mensaje su cultura y lo que vamos a ver en el programa. Vamos a empezar con una canción que va en este sentido, ¿no? El colonialismo también trata de destruir el conocimiento y las tradiciones y ha sido muy severo con Palestina, pero ha resistido, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay todo un movimiento por rescatar, por hacer nuevas fusiones, por ponerle nueva letra a la música tradicional, y es lo que vamos a ver, algunas canciones nuevas y algunas canciones que se les ha puesto nueva letra para actualizar y usarlas como una arma o una herramienta para difundir. Y regresamos a este programa que pues también es recordando a nuestro compañero Ken y a nuestra compañera Ayari. Y por cierto que la voz de Ayari es la que se escucha en la cuña de Sonidos del Mundo. من ورا فني مشوه وشارع شعبي لشعبي ماله أي معنى خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن مش لألقى أجر بالسماء بس بدي مكان أضمن فيات وحق ابني أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمي بديش مجند إسرائيلية تمنع دفني بوطني بدي أندفن بنفس المقبرة أندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي محمود عباس فتح حماس ولا جبهة خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة مش قادر أتعامل مع شعب عايش جوا كذبة الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا إحنا مش هندخل وطننا شكل الشعب اللي هون التهى بالثورة نسيوا العراق ونسيوا شتيلة وصبرة وأنا رافض إنسان بمستوى عادي والمتوفر بعمان بفضل ظروفه إنسان عاري فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى ولك رصاصة خليك هادي ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي. Regresamos aquí a las cabinas de Radio Zapote haciendo este homenaje y este llamado y este abrazo a Palestina. Estábamos diciendo que es muy importante Palestina, lo que ha dado al mundo y todavía da, y ese empeño que de los sionistas por acabar con ella, pero aparte de todo lo que nos ha dado en la cultura, una parte muy importante es la poesía. Alguna de la música que vamos a oír se hizo para acompañar esta poesía y actualmente sabemos que también es una pues algo que sirve para seguir promoviendo esta voz y que nos atañe a todos. Voy a leer un poema de Ghassan Kanofani que dice: ojalá los niños no murieran, ojalá fueran elevados temporalmente al cielo hasta que termine la guerra. Entonces regresarían sanos y salvos a casa. Y cuando sus padres preguntaran ¿dónde estabas?, ellos dirían: estábamos jugando en las nubes. Vamos a decir algunos poemas porque es inmensa el acervo poético, pero bueno, hicimos algunas pequeñas selecciones y vemos también, les decíamos, la música es necesario rescatarla. Hay varios movimientos para luchar contra el olvido, contra la desmemoria y sobre todo para la represión de romper y destruir estas tradiciones, esta cultura. Y entonces por eso nos parece muy importante rescatar detectarlas y estar con el oído atento a todo este llamado de estos activistas. Bueno, y Ghassan Kanafani, quien fuera asesinado en 1972 por el Servicio de Inteligencia de la Ocupación Sionista en Beirut con un coche bomba, con una granada que fue conectada al motor del carro, ¿no?, a la ignición. Era un escritor reconocido y también fue el padre intelectual del Frente por la Liberación de Palestina. Y es más reconocido por su trabajo político que por su poesía, ¿no? Pero en particular este poema lo recordamos como uno muy fuerte en estos momentos en el que estamos siendo testigos de un genocidio que en gran parte está enfocado en contra de la población infantil, siendo que más del 35% de las víctimas de los 32 mil palestinos que han sido asesinados posteriormente al 7 de octubre en Gaza, el 35% pues han sido menores de edad, ¿no? Y una buena parte de esa cantidad pues bebés, ¿no?, de 1, 2, 3 años o en gestación. Y esta cantidad de muertos en la población civil no es una cuestión de, ¿cómo lo llamaban los estadounidenses en Irak?, de daños colaterales, sino que los analistas han demostrado continuamente, como los compañeros de Forensic Architecture, que la forma en que están diseñados los bombardeos, especialmente el tipo de bombas que utilizan, que son las llamadas las destructoras de búnker, que son unas bombas muy poderosas que están diseñadas para atravesar el subsuelo, ¿no?, y destruir cualquier tipo de construcción que haya bajo la tierra, son utilizadas en las poblaciones civiles, en lugares donde no piensa la ocupación que haya nada en el subsuelo, sino que al explotar este tipo de misil sobre la tierra, crea una onda expansiva de shock que incluso muchos metros más allá de donde llega la destrucción de los edificios, esta onda expansiva destruye los órganos internos de la gente que está a más de 100 metros alrededor, ¿no? Y específicamente los cuerpos más débiles pues son los de los infantes, ¿no?, los de los niños pequeños, cuyos cuerpos pues no pueden resistir este tipo de shock. Bueno, sí, eso nos llama la atención de este maquiavelismo, ¿no?, de bombas dirigidas, de guerra psicológica, de bombardeos a hospitales, de destrucción de universidades, destrucción de museos. Parece que las bombas no nada más se avientan a ver a dónde caen, ¿no? Van hacia objetivos muy claros. Estos daños colaterales son planeados y diseñados. Recordemos que el ejército de Israel pues se ha incluso rentado, ¿no?, para algunas de represiones o guerras específicas. Entonces es una especie especialización en la muerte del terror, porque los objetivos son clarísimos, ¿no? Van a la gente, a la población, a las arquitecturas, a las iglesias, a la educación. Entonces sí es una masacre planeada y diseñada. Sí, pues sí, y ha sido ampliamente denunciado el uso de inteligencia artificial con algoritmos que le ayudan al ejército de la ocupación sionista a determinar en qué lugares es mejor bombardear para alcanzar el mayor número de víctimas de manera automática, para que puedan hacerlo con la mayor velocidad posible, ¿no? Que es pues lo que hemos estado viendo a lo largo de estos ya 165 días de genocidio acelerado, sí. Sí, ¿no? 164, 165 días. Y bueno, estos software o programas para inteligencia artificial pues son desarrollados por empresas de tecnología que también están presentes en Europa y en muchas partes del mundo. En particular podemos enfatizar a Elbit Systems, que tiene varias sedes en Inglaterra y en esta región de Europa, en donde las organizaciones de protesta, las organizaciones militantes de denuncia, pues han ido a las instalaciones a pintarlas de sangre, a exigir que sus oficinas sean expulsadas de los edificios en donde les rentan y demás actividades, ¿no?, para tratar de, desde otras regiones del mundo, de detener este genocidio. Pues sí, a veces nos quedamos mudos ante este terror de veras de destrucción y de especialización en la muerte, ¿no? Una planeación cruel y sádica. Pero pues el arte es importante, a veces no encontramos las palabras, entonces pues vamos a darle la palabra a otra manifestación musical, Omar. Sí, ahora vamos a escuchar una de las canciones que se hizo muy viral en todas las redes sociales y los medios, en todo tipo de producciones de video que se han realizado en todo el mundo para tratar de denunciar o desacelerar o detener esta fase de genocidio. La canción se llama Yatalin el Yabar. Ahorita que la escuchen la van a reconocer, ¿no? Porque pues así en cualquier video de TikTok, ¿no? Y de Instagram, en los Reels es común que aparezca la canción. Y esta pues es una canción tradicional, se le podría llamar folclórica, de la cultura palestina, ya que era utilizada por las mujeres que iban a visitar a los presos, y esto durante el mandato británico, es decir, antes de 1947-1948, del genocidio de esos años. Los británicos tenían presos a todos los disidentes palestinos que se oponían al despojo y la colonización y la entrega de su territorio a los europeos. Entonces las mujeres cantaban esta canción cuando iban a llevarle comidas a los presos para darles mensajes codificados a los que estaban adentro del penal. يا طول عين عيني للجبل يا مول لمقيدين النار بيني لليل يا من يا مر عيني لليل أنا يا روح ما بدي منك لليكم خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بيني لليل يا من يا مر عيني لليل أنا يا روح ما بدي لكم خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بيني لليل يا من يا مار عيني لليل أنا يا روح إلا غزال لليل اللي ذي جواني لليل ليكم محبوس بيني لليل يا من يا مار عيني لليل أنا يا روح إلا عيني لليل أنا يا روح يا طال عين عيني للجبل يا مول لمقيدين النار بيني لليل يا من يا من عيني لليل أنا يا روح يا طال. Mientras encontramos la letra, pero bueno, ya nos dijiste más o menos el contexto, ¿no? Son las mujeres que bueno, aquí sí queremos decir, es nos duelen los niños, nos duelen las mujeres y también nos duelen los hombres, ¿no? También este papel que cada quien es a su trinchera es muy importante. Y vamos a ver que estas mujeres pues se han vuelto como el receptorio de la tradición. Algunas piezas que se tocaban por hombres o que incluso se bailaban por hombres, ahora lo bailan las mujeres para poder hacer que sobrevivan sus tradiciones. Que recordemos que Palestina, decíamos, es toda Palestina, pero también es fuera de Palestina. Los palestinos están por todos lados, entonces pues andan por todos lados enriqueciendo todas las culturas, incluso influenciando las últimas corrientes, ¿no? Entonces, así ha sido en la música. Sí, bueno, y esta canción que acabamos de escuchar, Yatalin el Yabel, que quiere decir los que van subiendo la montaña, es muy importante justo en este contexto del que estamos siendo testigos ahora sobre el genocidio en Palestina. Porque remite, históricamente siempre ha remitido a los presos políticos y a los presos de la resistencia. Como les decíamos, la canción es como un juego de palabras, donde en las sílabas le agregan muchas L's que cantaban las mujeres al ingresar al penal con la comida, sabiendo que los soldados de la ocupación británica hablaban un poco de árabe, pero no muy bien, y que si metían un juego de palabras en la lírica, entonces los soldados no iban a entender el mensaje que le estaban enviando a los presos, que no podían ver directamente, ¿no?, sino que solo iban a entregar la comida allí en el penal. Y el mensaje que dice la canción de los que están subiendo la montaña le está diciendo que las gacelas ya pronto vendrán a rescatarlos, en referencia a los comandos palestinos que iban a atacar el penal para liberar a los detenidos. Entonces pensamos que esta canción, que es muy tradicional, que es antigua, se viralizó justo porque este levantamiento del 7 de octubre fue realizado con el planteamiento central de que los rehenes que fueron capturados ese día iban a ser, ¿cómo se dice?, iban a ser intercambiados. Iban a ser intercambiados por más de 5,000 presos palestinos, ¿no? La gran mayoría de presos políticos que se encontraban hasta ese momento, o sea, cientos y cientos de palestinos bajo figura de detención administrativa, es decir, que no tuvieron ni sentencia ni juicio. Y pero que aquí presos políticos es ser palestino, ¿no? Hemos visto muchísimas imágenes de secuestros de personas y niños y quien sea por ser palestino, ¿no? Ah, justo es la única supuesta nación en el mundo en la cual los niños están sujetos a un proceso jurídico bajo una corte militar. Es decir, los menores de edad, según vienen en los reportes de las organizaciones de derechos humanos, palestinas, israelitas y también europeas, desde los 12 años para arriba son sujetos a estos procesos bajo corte militar, donde pueden pasar semanas y meses en prisión, en detención, bajo tortura, y que no tienen ni siquiera un juicio ni ningún tipo de sentencia, sino que está esta figura de detención administrativa, ¿no? Que aquí con los presos políticos en México, como los compañeros de los Xochitlán de Flores Magón en Oaxaca, se conoce como la prisión preventiva. Y es importante también enfatizar que en estos meses de genocidio acelerado también se han hecho distintas denuncias por violación de los menores de edad al interior de los penales de los niños y las niñas palestinas. Entonces, pues esta canción Yatalín el Yabel, pues entendemos que se hizo viral, ¿no? También ahora, porque pues remite exactamente a esto que es el centro de toda la cuestión, ¿no? De levantamiento. Los presos detenidos injustamente. ¿Vamos a ver otra pieza? Sí. Ahora, ahora que estamos hablando de los niños, queremos poner una canción que siempre nos ha gustado mucho aquí en la radio, que siempre la ponemos. Es de un disco de los 80s, de 1984, si no me equivoco, que se llama Canciones de la Intifada Palestina. Una de estas canciones, que en general son lo que llaman música folclórica, es de un coro de niños, que se llama el coro estudiantil del grupo Camel, que pues es de un colegio ahí en Palestina ocupada. Como es muy hermosa la armonía que tienen los niños al cantar, pues queremos ponerla. Los dejamos con esta canción. Bueno, estábamos oyendo a esto. وطن الغالي ليس حقيبة وأنا باق لست مسافر مزقوا لحمي بعز الظهيرة علقوا جسدي فوق المشانة Yeah.

Por todo ello, quienes integramos académicos y académicas con Palestina contra el genocidio, llamamos a los universitarios de todo el país a exigir a las autoridades de las instituciones educativas y de investigación de las que formamos parte que suspendan todo acuerdo, vínculo o convenio de cooperación con instituciones del Estado de Israel. 2. A iniciar la campaña No Dejemos de Hablar de Palestina, en el marco de la cual impulsaremos distintas actividades académicas destinadas a la denuncia, a la divulgación y al análisis de la agresión sistemática del Estado sionista contra el pueblo palestino. En Palestina se juega el futuro de la humanidad. O se detiene el genocidio en curso, o sucumbiremos ante el evidente desmoronamiento e ilegitimidad del sistema internacional que no habrá impedido la muerte masiva de todos. Podemos ver en tiempo real. Hoy todos somos Gaza. Hoy todos debemos defender en nombre de la humanidad y la justicia a Palestina. Han sido 80 días de terror. El olor de los olivos y las naranjas han sido suplantadas por el olor de la muerte, de las lágrimas y los explosivos. Y el número de periodistas asesinados supera ya la cifra de 100. Y aquí hay de distintas nacionalidades. Estas personas estaban allí para cubrir y denunciar que hay 65 mil personas heridas y 1,5 millones de damnificadas, y que se ha violado en todo momento la Convención de Ginebra. El trabajo de exponer la verdad siempre ha sido uno de alto riesgo, pero hay quienes no se detienen ante las amenazas y que dignamente ejercen su profesión. En este cadenazo radial, quiero mencionar a un periodista, Eduardo Valle, el Búho, quien en 1990 recibió un premio internacional y una medalla de Palestina por su trabajo llamado Stone Revolution, publicado en la revista Intifada en inglés. En él plasmaba la desigual lucha entre tanques y soldados equipados con armamento de alto poder contra niños que lanzan piedras mientras los sionistas entraban a sus barrios sembrando destrucción a su paso. Ante la lluvia de piedras, la respuesta de Israel fue una lluvia de balas, y ni así lograron detener a la resistencia. Las y los periodistas han cubierto atrocidades aún a costa de sus vidas. El Búho no murió en esa ocasión, y siempre cuidó la medalla que yo, su hija, aún llevo en el pecho. Tiene un barco de un lado con la bandera palestina, y del otro un mapa con la figura que nos recuerda una sandía. El mapa original, antes de ser como rompecabezas, destazado y destruido en las casas de las familias palestinas por convenios y poderes internacionales que responden a intereses económicos y políticos terribles. Hoy queremos tocarles un poco de esta música de combate a quienes con su pluma, su cámara o ahora con su celular rompen el cerco de miedo y difunden la información que se necesita para que la humanidad sepa de las acciones del gobierno sionista. Un poco de esta música es también para quienes ayer y hoy han colaborado en este cadenazo radiofónico, produciendo y creando material, o bien escuchando y compartiendo con sus familias y amigos. Esperamos que los cantos alimenten su corazón para que recuperen fuerza y sigan luchando hasta que del río al mar, Palestina venza ya.